En Radio Inter, todos los domingos de 4 a 5 de la tarde, tiene una cita con la historia, con Pío Moa y con Javier García Isaac. Cita con la historia. Presenta Javier García Isaac. Pues muy buenas tardes, estamos en cita con la historia, en cita con don Pío Moa, y he de decir que es un placer iniciar esta nueva temporada y tener de nuevo a don Pío Moa. Don Pío. Muchas gracias, parece que podemos iniciar la temporada, eso es algo. Es importante. Yo vengo diciendo a lo largo de esta semana, y en el programa que acabo de presentar, entre Viajes y Fogones, que vamos a iniciar una serie de programas especiales sobre el separatismo catalán, dado que se acerca el 27 de septiembre, antes tenemos la diada, el 11, y yo creo que toca el hacer unos monográficos a lo largo de este mes, ¿no? Sí, efectivamente. Pero vamos a cambiar un poco el formato del programa, porque algunos opinan que una hora entera dedicada a un solo tema puede resultar pesado, ¿no? Y por tanto trataremos brevemente algún tema de mayor actualidad, o sea, que tenga histórico pero con relación con la actualidad. Y este mes, dado el protagonismo del separatismo catalán, pues le dedicaremos las cuatro sesiones como tema principal. Al separatismo catalán, pero siempre hablaremos de algún tema de actualidad. Eso es. O sea, empezaremos hoy hablando de la diada, de su simbolismo, etcétera, y seguiremos con la disimulada cuestión de la raza, que está tratando de olvidarla, pero es importante, luego de la lengua y luego la industrialización de Cataluña, ¿no? Que son cuatro temas que un poco pueden definir los mitos creados por los separatistas. Separatistas. ¿No? Y vamos ahora con el primer tema. Sí. Es un tema bastante lamentable y decepcionante, ¿no? En mi blog de www.piomoa.es, el blog de don Pío Moa. Eso es. Reproduje una carta de un amigo sobre un programa en la televisión, en la 13, que es la televisión de los obispos. En 13TV. Como se suele decir, ¿no? 13TV. Es verdad. Qué desilusión muchas veces, ¿no? Bueno, con muchas cosas. Me dice este amigo, me escribe, ayer y anteayer, es el jueves y el viernes pasado, en TV13, en la tertulia de Carlos Cuesta, que en el ambiente enrarecido en el que estamos es, con diferencia, el mejor conductor de tertulias políticas de nuestra televisión pública o privada, dice, tuve ocasión de ver y oír una serie de disparates sobre la guerra civil y el Valle de los Caídos que mostraron una vez más dos cosas. Una, el miedo a aparecer como franquista es de tal intensidad que incluso personas nada sospechosas de corrección política o de tratar de disfrazarse de progres, pues caen en el disparate. Claro, caen en el disparate y en la mitología. Están en ese juego. Dicen que no son políticamente correctos, pero lo son. Al final, lo son. En este aspecto lo son, en otros no. Y en segundo lugar, las mentiras e invenciones más groseras se lanzan impune y alegremente, sin que nadie se atreva a objetar o desmentir. Esperanza Aguirre dijo en la tertulia de Carlos Cuesta, en la 13, el pasado jueves, día 27, que la causa general es lo que hizo Franco cuando vino el Frente Popular. O sea, asombroso. No sé dónde... Y un periodista de elegante y abundante melena entrecana, apellidado, creo, Gordon, sostuvo ayer, día 28, con total aplomo, que 45.000 asesinados defensores de la República esperan todavía ser sacados de unas 2.000 y pico fosas comunes en toda España, y que es una cosa increíble que la derecha se oponga a cumplir con este deber de humanidad. Pero nadie, el propio Carlos Cuesta, no es capaz de rebatir esto. Bueno, digo yo, ahora lo digo con cariño, pero... Sí. Y que en la guerra civil el bando de Franco fusiló a 120.000 defensores de la República por el simple hecho de defender la democracia o algo así. Nadie protestó, o al menos pidió a ese sujeto que aclarase de dónde salen esas cifras. Incluso Isabel San Sebastián, nada sospechosa de izquierdismo, dejó pasar estas invenciones groseras sin rechistar. En cuanto al Valle de los Caídos, la idea que planeó por la tertulia, la más de derechas de nuestra televisión, ayer viernes, es que efectivamente sacar a Franco y quizá también a José Antonio de allí puede estar justificado para convertir ese monumento en otra cosa, aceptable para todos, o sea, para todos ellos, un gran centro de la memoria histórica o algo así. Están en ello. Otra idea que parecía subyacer es de decir que el PP O sea, como decía Soraya, Soraya quería que el PSOE hubiera llevado a cabo la demolición o la transformación del Valle de los Caídos para no dejarles a ellos este problema. Para ellos es un problema. Otra idea que parecía subyacer en los argumentos que se manejaron, dice mi corresponsal, dice, es que a la muerte de Franco, los españoles, superando la opresión, las humillaciones, la miseria económica, los rencores, los deseos de venganza, etcétera, se elevaron por encima de todo eso y, milagrosamente, se reconciliaron y llevaron al país a una de sus etapas de mayor impulso económico y de mayor libertad de su historia en los últimos dos siglos. El país, la economía y la sociedad sobre los que se construyó todo eso no tuvieron aparentemente ninguna importancia ni significado. En suma, tal como tú vienes sosteniendo, seguimos instalados en una visión entre infantil y sectaria de nuestra historia y la izquierda sigue utilizando toda esta impostura porque, al parecer, no cree tener mejores armas para el debate político de hoy que las continuas referencias a lo que ocurrió hace 70 u 80 años. La izquierda militante y sectaria de hoy, en realidad no hay muchas diferencias entre Podemos y afines y el ala radical del PSOE, quiere ganar la guerra civil que perdió en el 39 y como eso es difícil, trata de sobrevivir en una especie de ensoñación que le lleva a terrenos cada vez más peligrosos para la convivencia, el funcionamiento del sistema democrático y la economía. Bien. Un solo matiz, el otro día fue Pedro Sánchez a México a honrar al presidente Cárdenas, me parece. Sí. Le puso un ramo de flores con la bandera nacional. Iba a honrar al que dio asilo a los republicanos, sí, pero fue con la bandera nacional. Y que era extremadamente corrupto. ¡Corrupto! Claro, y que estuvo mezclado en el negocio del Vita. Pues fue ahí a un monolito que tiene en México DF, si no me recuerdo, pero fue con una corona con la bandera nacional. Así que no saben. Estamos en el reino de la farsa, ¿no? Estamos instaurados en el reino de la farsa. Bueno, por mi parte, debo decir que no veo la televisión prácticamente nunca, ¿no? O sea, la cantidad de basura de todos los tipos y tamaños que me parece que es excesiva y en ella y que no compensa por lo poco de algún valor que se cuela entre programa y programa, ¿no? Me interesa destacar que el mayor culpable de lo que pasa es la derecha, tanto en el gobierno como en la oposición, porque para ella la verdad, la historia, los intereses de España no significan nada, por lo que han actuado siempre como comparsas ideológicos de la izquierda, de esta izquierda tan miserable que tenemos y tan anti-española, e intelectualmente nula, ¿no? Y corrupta, ¿no? Han actuado, ya digo, como comparsas ideológicos y también de los separatismos. Si no fuera por el legado extraordinariamente positivo del franquismo, el país, o sea, España, que vive en golpe de Estado permanente, estaría ya liquidado. O sea, desde la transición, del comienzo mismo de la transición, la Constitución y las leyes no fueron respetadas por los separatistas. Y en cuanto a los socialistas, pues ya anunciaron su decisión de subordinar la justicia, de acabar con Montesquieu, como decía Guerra, etcétera, ¿no? Esto es prácticamente una especie de golpe de Estado permanente. Así un golpe suave y tal, y persistente y continuo, etcétera, ¿no? Y debo añadir que Carlos Cuesta me llamaba con cierta frecuencia a su programa, pero dejó de hacerlo seguramente por órdenes superiores, que es una televisión de la Iglesia. Y es una cosa que me ha ocurrido ya en bastantes ocasiones más. En periódicos, en televisiones, radios. O sea que. Periódicamente hablando. Me han vetado. Le han vetado, excepto en este su programa, que es con la historia. Y algún otro, ¿no? Por ejemplo. Sí, efectivamente. Pero llevo una buena racha de esas cosas, ¿no? La independencia tiene un coste y merece la pena, pero es un coste muy alto a veces. Muy alto y además un coste personal, pero también le digo a don Pío que usted en un debate o a una opinión como esta, claro, le tienen miedo porque usted sabe, usted no da opinión, da información y eso les asusta. En gran parte es así. Claro. Estos los datos les asustan. Ellos lo que quieren es la propaganda y la retórica. Y usted cosas, no opina, ¿no? Usted informa, usted dice con datos fehacientes lo que sucedió y eso les abruma porque ellos dicen 45.000 muertos, como 140.000, como 2.000 fosas, como podían decir 5.000. Sí. Les da igual, no saben dónde sacan los datos. Pero claro, yo ya lo que ocurre es que el estado de la democracia y la libertad de expresión son cada vez más reservadas a los embusteros y a los menos que tienen menos vergüenza, ¿no? En los mitos del franquismo, en el libro este, hablo precisamente de esas derivas que son muy peligrosas. O sea, no se puede tomar a la ligera esto. A mí me extraña que, bueno, que o sea, yo creía que libros como Los mitos del franquismo, que dudo mucho que pueda ser rebatido porque es una acumulación de datos y de información realmente extraordinaria, vamos, que pues dudo, yo creía que un periodista dedicado a temas políticos, o como podría ser Isabel San Sebastián mismo, o un político, etcétera, que lo habrían leído, como puede ser Esperanza Aguirre, que lo habría leído, se habría interesado por ellos, pero se ve que no. No. O sea, prefieren no leer, no enterarse. No, prefieren no leer, no, precisamente para seguir viviendo en esa incultura y seguir defendiendo esas posturas o creerse lo que les interesa creerse. Ya, pero ¿sabes? Hablo, por ejemplo, de Isabel San Sebastián, que no se puede decir que sea una progre. No, no. Ni mucho menos, ¿no? Y ha tenido posturas valerosas en algunos aspectos. Pero bueno, es que uno no se da cuenta de que es preciso tener un argumentario sólido cuando uno se enfrenta con estas tendencias. Porque estas tendencias... un ejemplo, el Valle de los Caídos. Empezaron a decir que fue construido por 20.000 presos republicanos en trabajos forzados. El ABC reproducía esa información. Uh-huh. ¿Eh? Recuerdo otra información que hablaba de la cárcel de Carabanchel cuando iba a ser demolida, en el ABC, hablando de los horribles, aquello estaría lleno de presos políticos y tal, hasta que uno que estuvo allí preso, precisamente uno de un partido comunista, le dijo que no, que solo una galería era de políticos, que había muy pocos, no sé si eran 30 o algo así. Y el resto eran comunes. Y que además, el resto era común, y que además tenían una serie de ventajas y comodidades, desde torneos de ajedrez, fútbol, mil cosas. Allí mismo, o sea que... Pero y que todos eran comunistas. Los socialistas no había ni uno, claro. Ni demócratas tampoco había ninguno. Es que, exigirle a los demás su grado de independencia y de valentía es complicado, porque usted lo ha dicho. A usted le está costando el ostracismo mediático, por decirlo de alguna manera. Claro, a los demás les da miedo caer en ese ostracismo, porque no sé cuál es la definición, ¿no? Pero sí, pero yo veo que no, todavía no fusilan a nadie. Ya. O sea, tú lo que puedes perder unas cosas, ganar otras. En fin, yo no acabo de entender esta especie de... Es una mezcla de cobardía, de ignorancia, de incultura, de... No sabe uno... O sea, tenemos unos políticos muy lamentables. Esa es la muy verdad. De medio pelo. Sí. En fin, existe... hoy existe una insatisfacción bastante generalizada por la crisis, que no es solo económica, claro. Es también política, ideológica, y más grave todavía. Pero... Mientras no se entienda la relación entre lo que ocurre hoy y la llamada era de Franco, no se entenderá nada de lo que pasa. Uh-huh. Yo en los mitos del franquismo siempre digo, la actualidad no se entiende sin entender lo que fue el franquismo. Porque todo viene de ahí de una manera u otra. Uh-huh. O sea, hablaba este señor de que de repente milagrosamente dice que en la transición se reconcilian los españoles. Los españoles estaban reconciliados. Uh-huh. O sea, en las cárceles de Franco no había más que comunistas y terroristas, y muy pocos. No había demócratas. Yo que sí luchaba contra el franquismo, sé que éramos muy pocos y que teníamos muchísima dificultad para arrastrar a la gente. Teníamos siempre que utilizar medios indirectos, como reivindicaciones económicas, etcétera, ¿no? Y esto era así. Por eso, unos políticos tan mediocres como los que hemos tenido, pues no han conseguido hundir a España todavía. Llevamos 40 años y en algunas cosas no lo han hecho del todo mal. ¿Por qué? Porque tenían una herencia magnífica. Se puede decir que hemos vivido, o estamos viviendo las rentas. Sí, en gran medida. De un sistema heredado y seguimos viviendo... Que se está derrochando y que nos está llevando a situaciones como la que vamos a tratar luego del separatismo, que es cada vez más grave, ¿no? Y, bueno, precisamente por eso escribí Los mitos del franquismo, ¿no? Por cierto, ese libro maravilloso, yo creo que este verano ha sido de gran acogida, de gran éxito. Mucha gente lo ha comprado para darlo este verano. Pero todavía insuficiente. Es muy insuficiente, muy insuficiente. Porque un libro, para que tenga verdadera influencia en España, un libro de este tipo tendría que vender más de 100.000 o de 200.000 ejemplares, ¿no? Y eso no llega ni remotamente por hoy. Aunque vende más que otros, pero... Yo creo que hoy en día nadie vende esas cantidades. Pero vamos, los mitos del franquismo, insisto, de Don Pío Moa sigue a la venta, lo pueden encontrar en cualquier gran superficie, en cualquier librería, y si no, lo piden, porque muchas veces lo tienen oculto, En fin, suelo repetir lo que decía Cicerón: si ignoras lo que ocurrió antes de que nacieras, siempre serás un niño. Claro. Y una sociedad infantilizada, pues tiene un porvenir muy, muy negro. Y está condenado a repetirlo, además. Sí. Y bueno, esto nos lleva a este programa, ¿no? De Cita con la Historia, que es el único programa de radio dedicado a combatir lo que Julián Marías llamaba la mentira profesionalizada, que él ya le denunció y, sin embargo, no consiguió detenerla, ¿no? Julián Marías, la mentira profesionalizada, me encanta ese término. Sí, lo expresó así, ¿no? La verdad es que mucha gente no se da cuenta de la importancia que tiene eso, pero la mentira sobre el pasado corrompe la democracia y envenena cada vez más la convivencia política en España. Por ello, este programa pues carece de subvenciones y depende exclusivamente del apoyo de sus oyentes. Hay que decir que gracias a Dios carece de subvenciones, porque por eso podemos decir libremente lo que sucedió, la historia, somos más independientes, aunque, claro está, con menos respaldo económico. Entonces, el apoyo de los oyentes es necesario, como ya hemos dicho otras veces, en un doble sentido, de difusión y económico. El modo más efectivo de romper el muro del silencio en torno a nosotros es que cada cual, como decía también Julia Marías, no se preocupe tanto de qué va a pasar, sino de qué puede hacer él. Uh-huh. Es una frase que me parece muy, muy buena, como decía él también, por mí que no quede. Y lo que puede hacer cada uno es dar a conocer el programa y comentarlo en las redes sociales y entre los conocidos, y aportar una cantidad mensual u ocasional. O sea, necesitaremos como mínimo 3.500 euros al mes. Actualmente tenemos cubierto el mes de septiembre, pero no los siguientes. Por lo tanto, pedimos un esfuerzo a nuestros amigos oyentes para evitar que se apague una voz crítica en una situación tan peligrosa como la que vive hoy España. Y los datos para que puedan colaborar. El número de cuenta. El número de cuenta, si lo tiene usted ahí, casi mejor. Sí. Es Tiempo de Ideas, Siglo XXI. Titular de la cuenta es Tiempo de Ideas, Siglo XXI, el Banco Bilbao Vizcaya, ¿no? El BBVA. Y es, la cuenta es ES09. ES09-0182. 1364. 33 y 33 y 0 2 0 0 2 0 1 5 4 1 5 4 3 3 4 6 3 3 4 6. Yo voy a repetirlo, titular, aquellos oyentes que quieren colaborar con este programa para que la voz no se apague y para seguir denunciando desde aquí, más que denunciar, contar la historia. Sí, efectivamente. Ya está, contar la historia, pero desmitificando la que están contando otros, que no se ajusta a la realidad. La cuenta es del BBVA, ES09-0182-1364 y luego 33-020-154-3346. Eso es. Muy bien. Pues y también la pueden encontrar pues en el blog citaconlahistoria.com. Eso es. O en el canal de YouTube citaconlahistoria.es. Eso es, o en mi blog, vamos. O en el blog de www.espiomoa.es.com. Bueno, y ya que vamos a dedicar Nos vamos a ir a publicidad antes de que nos metamos a hablar con la cuestión catalana. De acuerdo, muy bien. Nos vamos a publicidad un momentín y volvemos de inmediato. No se mueva nadie porque estamos en Cita con la Historia, Cita con Don Pío Moa. ¿Quieres leer a Javier García Isaac? Ya puedes hacerlo en diarioya.es, el histórico periódico fundado por el cardenal Herrera Oria. El periódico de más venta en los años 70 y 80 vuelve ahora en Internet. Las mejores firmas, las más valientes y veraces, solo en diarioya.es. Editorial Actas es una referencia indispensable para todos aquellos lectores que sienten inquietud por conocer nuestro pasado. Aquellos que, como el que fuera controvertido canciller de Inglaterra, piensan que la historia hace a los hombres sabios. Editorial Actas, un lugar de resistencia, un lugar de defensa de la historia rigurosa y veraz de la España tradicional y de sus valores. Editorial Actas, siempre en grandes superficies o en tu librería habitual. Consulta nuestras novedades en actashistoria.com. Setelma, servicio técnico especializado en Junkers. Setelma le instala y repara su caldera o aire acondicionado con las primeras marcas del mercado. También contratos de mantenimiento. Aproveche la oferta hasta el 31 de diciembre y benefíciese de un 30% de descuento. Setelma, 91-526-5640, 91-526-5640. Y usted, tranquilo. Summer Decor. Reformas integrales, tarimas y parquets, puertas y ventanas, electricidad, fontanería y calefacción. Materiales de alta gama, trabajos limpios y de gran calidad. Summer Decor. Más de 20 años de experiencia en el sector de las reformas con la mayor de las garantías. Pida su presupuesto online sin compromiso en summerdecor.com. De vacaciones en Gredos, harás amigos, relaciones interesantes, actividades de ocio, fiestas, todo ello en plena naturaleza y con actividades de desarrollo personal. Yoga, biodanza, relaciones humanas. ¿Quieres elegir bien tus vacaciones y no equivocarte? Llama al 927-570725, 927-570725 o visita vacacionesengredos.com. Pues continuamos, ya estamos de vuelta en Cita con la Historia, Cita con Don Pío Moa. Separatismo catalán, Don Pío. Íbamos a empezar en este primer programa hablando... De la diada. Bien, hay que tener en cuenta una cosa. El argumentario ideológico e histórico del separatismo es muy endeble. Es más, todas sus historias y sus mitos tienen algo de grotesco, de ridículo, ¿no? Yo recuerdo que Pujol decía... que el separatismo, vamos, el catalanismo, en realidad el catalanismo es lo contrario del separatismo, porque Cataluña siempre ha sido parte de España, por consiguiente, pues decía que era muy importante crear mitos. Y lo ponía como ejemplo a los griegos. Dice, los griegos modernos, decía él, no tienen nada que ver con los antiguos, sino que son una mezcla de albaneses, turcos y no sé qué, decía él. Pero, sin embargo, han conseguido hacer creer a todo el mundo que son los descendientes de la Grecia clásica. Entonces, decía, en Cataluña tenemos que hacer lo mismo, hacer que la gente se crea una serie de mitos que se van creando, ¿no? Y esto es lo que ha venido haciendo el separatismo catalán ya desde su origen, ¿no? Y una de esos mitos... Bueno, hay que decir también que, a pesar de que su argumentario sea tan pobre... Muchas veces los argumentos que se esgrimen contra él son igual de pobres y son toscos. Y claro, de ellos sacan partido los seguidores de más, de Junqueras y compañía, ¿no? Y así encontramos a mucha gente que dice, que se separen de una vez. O se dedican a amenazar o a salir del paso con gracietas, ¿no? Pero se trata de un problema serio y es preciso afrontarlo con seriedad, ¿no? Sí. Se trata ni más ni menos que de impedir la balcanización de España, que se convertiría entonces en un conglomerado de estados minúsculos, de estados hostiles entre sí seguramente, insignificantes en el contexto internacional y que serían objeto de las maniobras y de las intrigas de las potencias más fuertes y también de las asechanzas del islamismo, que es un peligro real, ¿no? El islamismo no ha olvidado al Andalus, de vez en cuando lo recuerda claramente. Y claro, una cosa que sería algo que sería muy bueno para Al-Ándalus sería que España se debilitase, se dividiese y se quedase hecha unos Balcanes de nuevo, ¿no? Creando una situación parecida a los de los Balcanes, ¿no? Bien. Entonces, en esta línea llegamos al punto de la diada, ¿no? Sí. Ya avisaba a Pujol lo que había que hacer. Claro, la diada es una cosa, es una conmemoración que se inventó a mediados del siglo XIX y al principio tenía un carácter religioso y que, bueno, conmemoraba a Rafael Casanova, que era un poco el héroe de la resistencia contra Felipe V en el año 1713-14. Y es presentado Rafael Casanova pues como un héroe del nacionalismo, de hecho del separatismo, y es presentado como un defensor de las libertades catalanas que habrían sido arruinadas por los Borbones, por el Felipe V, ¿no? De Borbón. Esto es falso, incluso se mitificó a la figura de Casanova diciendo que había muerto heroicamente en defensa de las libertades catalanas. Bueno, así que vamos a ver un poco cómo fue la historia real. Cuando, como he sabido, Felipe V pues, llega después de que los Austrias decidan que sea él, que sea un Borbón, el que herede la... Quiero decir, Carlos II, ¿no? Uh-huh. Y con eso, digamos, la dinastía de los Austrias se acaba, aunque a medias, porque estaba entroncada también con los Borbones. Con el Borbón. ¿Eh? En el caso es que, entonces, como Luis XIV tenía la pretensión de unificar a España y Francia en un mismo reino, lo cual las demás potencias, Inglaterra, Holanda y otras, y por supuesto el Imperio Austríaco, veían como un peligro total, pues decidieron defender al archiduque Carlos de Austria, que continuaría la dinastía de los Austrias. Entonces se produjo una guerra internacional, muy internacional, y que en España también se desarrolló, claro, entre los partidarios de Felipe V y los partidarios del archiduque. En 1702, Felipe V se presentó ante las Cortes catalanas y le fue jurada la lealtad, entre otras cosas porque prometió el oro y el moro, es decir, le prometió respetar sus privilegios, sus fueros, sus libertades, etcétera, etcétera. Por consiguiente, no parecía haber ningún problema. Es decir, que esa idea de que Felipe V venía a arruinar las llamadas libertades catalanas es completamente falsa. Al contrario, él llegó prometiendo, ya digo, de todo. Pero al año siguiente y a los dos años siguientes ocurren unos hechos que hacen cambiar a la oligarquía de Barcelona, sobre todo, cambiar de idea, y también a la de Valencia y Aragón, ¿no? Y es que el dominio del mar lo tenía la flota anglo-holandesa, es decir, lo tenían los partidarios del archiduque. Y estos prácticamente sometieron a bloqueo el comercio de Barcelona, etcétera, y de Levante, ¿no? Ahí se crea una situación complicada, porque evidentemente la oligarquía pensó que quien iba a ganar al final eran los partidarios del archiduque y por lo tanto decidió sumarse a ellos. Primero por el temor, por los daños que le estaban ocasionando con el bloqueo naval, y por otra parte porque pensaban que eran los que iban a ganar, claro, si no lo habrían hecho. Por otra parte, los partidarios del archiduque, la armada esta anglo-holandesa, lo primero que hace es intentar un desembarco en Barcelona en 1703, que es rechazado, y entonces bombardea la ciudad. Y al año siguiente vuelve a hacer lo mismo, y al ser rechazado de Barcelona, pues van a Gibraltar, toman Gibraltar para España. O sea, para el archiduque y no para Inglaterra, pero se quedarían luego con Inglaterra. Fue un acto de piratería, ¿no? En él participaron algunos catalanes, que naturalmente no luchaban para que aquello fuera inglés, sino todo lo contrario, ¿no? Fueron engañados miserablemente, ¿no? Como ha pasado. Y sin embargo, los separatistas los suelen poner como héroes. De héroes no tuvieron nada, ninguno, ni los ingleses tampoco, porque la superioridad sobre la pequeña guarnición que había en Gibraltar era tan aplastante que los héroes en todo caso serían los gibraltareños que resistieron, ¿no? Eso es. Bien, el caso es que en ese momento, no Cataluña, sino Barcelona y quizás la mayor parte de Cataluña, optan por el archiduque. Pero no toda Cataluña, como insisto, y a lo largo de los años que duró la guerra, hasta el 14, una parte muy considerable de los catalanes va pasándose a Felipe V. Es decir, es mentira que los catalanes fueran contra Felipe V. Un bloque monolítico, no. Para nada. Al principio eran pro Felipe V, después pasaron al archiduque, dirigido sobre todo por la oligarquía, por estas oligarquías. Pasaba además otra cosa, que la antipatía hacia los mandamases, los oligarcas, era tan fuerte que en muchas comarcas la gente se volcaba en favor contra de lo que querían los mandamás en la ocasión. Luego veremos también un poco por qué. El caso es que llega el año 1711 y el problema queda resuelto, porque el archiduque Carlos es nombrado emperador de Austria y renuncia al trono de España. Tenía que renunciar porque nadie quería ni una España unida a Francia, que sería una potencia enorme, ¿no? Unida y supeditada. Y supeditada, claro. Ni nadie quería tampoco que se volviera a repetir la alianza entre España y los Habsburgos de Austria, ¿no? Del imperio austriaco. Austroalemán, podríamos decir, ¿no? Bien, entonces, pues ocurre esta situación. Es decir, la guerra queda en 1711, queda eliminada, queda reducida a la nada. Pero resulta que en Barcelona, no en Cataluña, en Barcelona deciden mantener la resistencia. La resistencia en nombre de la libertad de Cataluña y de España, de toda España. Es decir, es una resistencia que sigue invocando al archiduque, que ya no tiene nada que hacer. Por eso digo que es el que renuncia. Sí, que tiene algo de grotesco todo esto, ¿no? Tiene algo de grotesco. Es una resistencia muy dura durante bastantes meses hasta que es vencida. Evidentemente, como digo, es un poco grotesco que estén luchando por algo que ya no tiene pies ni cabeza. Uh-huh. Pero bueno, el caso es que luchan y tal. Y al final, Rafael Casanova pues consigue huir. Luego no muere, como pretendía el mito separatista. Consigue huir y luego es perdonado y prospera en Cataluña muy bien como abogado. O sea, no hay más problema ni nada. Es decir, se integra en la nueva sociedad, en la sociedad de catalana. No es perseguido, ni es ejecutado, ni es encarcelado. Para nada. Ya digo que siempre hay algo de extremadamente extravagante, ¿no? En todos estos mitos que se han creado. Sí, porque se dejaba entrever que había muerto en el asedio a Barcelona, sí, no, se dejaba entrever... Se sabe ya que no. Que eso es mentira. El caso es que con el paso del tiempo, pues la diada fue tomando auge, fue convirtiéndose, teniendo un tinte separatista. Cuando hablo de separatismo, luego veremos que el separatismo catalán tiene ciertas diferencias con el separatismo vasco, ¿no? El caso es que, en resumidas cuentas, Rafael Casanova no es un héroe separatista. Es, vamos a decir, un patriota español. Así se consideraba. Él mismo no muere, o sea, participa en la defensa, pero con dudas, con muchas vacilaciones. Yo creo que es un poco parecido a Companys en octubre del 34, cuando se ve presionado por los otros y él estaba muy dudoso sobre lanzarse a las armas, ¿no? Pero fue así. Y, por otra parte, la resistencia no fue en nombre de la separación de Cataluña ni nada por el estilo. Y ahora vamos con las libertades catalanas. Lo que llaman las libertades catalanas eran los privilegios que tenían la oligarquía catalana y que eran unos privilegios terribles para el pueblo. O sea, la oligarquía catalana tiene un historial verdaderamente siniestro en muchos aspectos, ¿no? Ya en la Edad Media... en la edad de no de supervivencia, sino de asentamiento europeo. Había un monje llamado Eiximenis que fue un poco el teorizador de la oligarquía y que decía que lo que había que proteger eran los comerciantes, pero a los campesinos había que someterlos a hambres, castigos terribles y todo tipo de privaciones para que entraran en razón, porque decía que eran una gente muy mala y que no podíamos fiarnos de ellos. Esta es más o menos refleja la conducta real de la oligarquía catalana hacia las clases bajas, que por cierto el campesinado era con mucho la gran masa de la población, ¿no? Estas cosas, por ejemplo, en Castilla no se daban. Y el resultado es que en la propia Cataluña, en Aragón, etcétera, que pasaba algo parecido, pues mucha gente pedía que se impusieran las leyes de Castilla allí. Claro. Claro, porque era un... Más benévolas. Sí, un oligarca, vamos, los campesinos tenían mucho más derechos y era una situación muy distinta, ¿no? Un oligarca catalán tenía incluso derecho a matar a un campesino sin que le pasara nada. Tenía derecho de vida y muerte, prácticamente. O sea, era una situación de, que esto se gestó porque hubo en la historia de Cataluña, hubo una, bueno, Cataluña, era entonces Cataluña, la expansión de los condados, pues hubo una primera parte, una en que en una primera expansión en que ocurrió algo parecido a lo que ocurría en Castilla, es decir, que la lucha en la frontera y la ocupación de nuevas tierras creó una capa de campesinos bastante libres, mientras que posteriormente la oligarquía se impuso de tal manera que volvió a las, digamos, a las exacciones feudales más brutales, lo que llamaban los malos usos. Uh-huh. Esto dio lugar a muchas guerras civiles, dio lugar a un bandolerismo muy extendido en Cataluña, que fue endémico durante siglos prácticamente, ¿no? Y vamos a decir que ni siquiera, a pesar de las protestas contra los malos usos, las guerras civiles, etcétera, la oligarquía casi siempre terminó saliéndose con la suya. Ni siquiera Fernando el Católico fue capaz de acabar con aquellos malos usos. Los redujo un poco, pero no fue capaz. No los extirpó. La oligarquía seguía allí. Era una oligarquía muy exclusivista, por otra parte. Y esto se vio pues cuando el conde duque de Olivares quiso obligarles a contribuir a la defensa común de toda España y se negaron. Cierto que lo que pretendía el conde duque era un número de soldados muy superior a lo que podía dar Cataluña. Claro. Pero vamos, este era el pretexto. Lo que hicieron fue entonces estos oligarcas pasarse al lado francés y el resultado de todo ello fue que Cataluña perdió la Cerdaña y el Rosellón. Este fue el resultado de aquellas acciones, ¿no? Bueno, posteriormente la cosa sigue igual hasta la situación que hemos visto relacionada con la Diada, ¿no? Con la Guerra de Sucesión. Termina la Guerra de Sucesión y, en castigo por la rebeldía, pues Felipe V abuele o abole, no sé cómo se dice, creo que no está claro cómo se dice. Sí. Yo, tal y como están las cosas, es válido los dos. Creo que sí, creo que sí, son sí. Válidos. Bueno, pues la abolición. Los privilegios aquellos, que eran tan perjudiciales, y por otra parte abre a Barcelona el comercio directo con América. Porque siempre hubo un comercio catalán con América, pero era indirecto, ¿no? Porque aquí solo podían comerciar primero Sevilla, luego Cádiz, ¿no? Bien, el caso es que tenía que concentrarse ahí. De hecho, estas medidas abrieron el camino a la prosperidad catalana, porque antes Cataluña era una región muy pobre, ya digo, con mucho bandolerismo, con mucha inseguridad, con... Es decir, que las medidas de Felipe V, primero, ayuda a los más desfavorecidos, quitando esos privilegios a la oligarquía, que tenía absolutamente subyugado a los campesinos, que eran mayoría. Ojo, la oligarquía sigue con muchos privilegios, pero los oficiales, lo que llaman las libertades, exenciones y tal, eso queda abolido. Queda abolido. Por lo menos parcialmente, ¿no? Es decir, que Felipe V, que es pintado por la mitología separatista como una especie de monstruo, y además como un agente, por así decir, de Castilla, Castilla que se impone a Cataluña todo eso, pues la realidad fue muy otra. De hecho, en Cataluña, los partidarios de Felipe V, desde el al principio eran todos. Poco después eran una parte de ellos, una parte que fue creciendo constantemente porque la verdadera resistencia fue en Barcelona y nada más. Sí, no hubo en Cataluña una resistencia feroz contra Felipe V, fue para un reducto en Barcelona. Para nada. Bien, pues esta es la realidad de la Diada. Entonces se da la paradoja de que con la Diada estos separatistas honran a un patriota español. Entre otras cosas. Sí, Rafael de Casanova. Todo esto es un circo, ¿no? Usted comentaba que es algo grotesco. Sí, la parte grotesca, que ya la veremos también. Bueno, hemos visto ya algunas cosas hablando de Companys o de Masià, que son los grandes héroes, ¿no? Del separatismo. Pues Companys verdaderamente fue un hombre que presidió la época de mayores crímenes de la historia de Cataluña. En definitiva es eso, y era un golpista, y fue un golpista. Bueno, pues este es el gran héroe y el gran mártir

Pero sí, estaba prohibido. Sí se fomentaba. Bueno, y sí que se fomentaba porque las primeras... Los primeros años no. Incluso hubo unos meses o un año o dos en que... Mis abuelos son catalanes, hablaban sí. catalán, mi abuela. La gente hablaba catalán. Había aquello de hablar la lengua del imperio, una tontería, pero que realmente no tenía efecto real, ¿no? A lo mejor se puso alguna multa, pero vamos, no fue. Enseguida empezaron a publicarse libros religiosos en catalán. Posteriormente, ya incluso de manera oficial, había premios literarios en catalán, para libros catalanes, libros en catalán. Por primera vez se puso en los departamentos de filología la filología catalana. La primera gramática histórica del catalán se debe a un señor, creo que de Soria o algo así, ¿no? Y allí mismo no se preocuparon mucho. Es decir, que la Nova Cançó y todo aquello, o también que estaba prohibido cantar en otro idioma que no fuera castellano. Lo he leído el otro día. Bueno, cada uno asombrado, ¿no? Bueno, hay una anécdota, y esto es que a Joan Manuel Serrat se le ofrece ir a Eurovisión. Sí. Y él dice que va si canta en catalán. Y dije, hombre, Eurovisión es para respetar a España. Claro, no a Cataluña. Y en su lugar fue Maciel, que luego ganó. Sí. La tranquita del ganito. Efectivamente. Es decir, que luego ganó. Pero aquí dentro cantaba en catalán y se cantaba difundía. En catalán. Lo que pasa es que no iba a ir a Eurovisión a respetar a toda España hablando el idioma de una región de España. Sí, pero era rigurosamente falso que el catalán estuviese perseguido. Pero ellos necesitan... no me acuerdo ahora quién era, uno de estos separatistas decía, es necesario cultivar el odio, a España, el odio, porque sin odio, si no se crea un odio entre la gente, no tenemos energía suficiente para separarnos. Esta es la filosofía. La filosofía, ¿no? Y luego, claro, hay gente también catalanes que han denunciado, están constantemente provocando a lo castellano, a lo español, a la gente incluso. Y en cuanto reciben una respuesta del mismo tono, ¿veis? Nos odian, están contra nosotros, ¿no? Es un sentimentalismo. Es un absurdo, sentimiento, ¿no? Don Pío, de victimismo. Por un lado, de superioridad, y por otro lado, un complejo de victimismo. Sí, exactamente. Esto se basa en dos cosas: una especie de narcisismo, nosotros somos superiores, somos mucho mejores y tal. Y por otra parte, victimismo, pero fíjate cómo nos trata esta gente que es inferior, ¿eh? Porque tienen la fuerza. Sí. Hablando de lo grotesco, por ejemplo, otra de las cosas que dicen es que ellos siempre han sido muy pacíficos, no han sido nunca pacíficos. Ellos han cultivado el terrorismo en algunas ocasiones, intentado, lo que pasa es que les ha salido muy mal siempre, ¿no? Intentado, por ejemplo, Masià, la intento de invasión de Cataluña por Prats de Molló, desde Francia, que fue una cosa ridícula, ¿no? Fueron allí lo que llamaban sus almogávares y vinieron unos cuantos gendarmes franceses, los detuvieron sin más. O la propia insurrección de octubre del 34 con Compans y tal, que bastaron tres compañías de soldados y de guardias civiles para reducirlo, ¿no? Y eso que tenían milicias, tenían militares, armas, tenían de todo, ¿no? Siempre ha sido así. Pero en todo esto, don Pío, corríjame si me equivoco, hay un denominador común que es lo grotesco, lo cómico, que sería cómico si no fuera tan trágico la situación, ¿no? Efectivamente. Hay si uno examina, pero ahora vamos a explicar un poco mejor la raíz del separatismo, ¿no? El separatismo catalán difiere un poco del vasco. El vasco es separatista total. Ellos son una raza superior, no quieren saber nada con esta gente que degenera a los vascos tal y cual. El separatismo catalán empieza con la idea de que ellos son superiores, pero lo que les corresponde es dirigir al resto de España. Incluso hablaban de crear una especie de imperio desde Lisboa al Ródano. Una cosa verdaderamente loca, ¿no? Esto era Prat de la Riba el que tenía estas ideas, que luego dicen que Prat de la Riba era un hombre sensato. Bueno, pues estas cosas. Como eso era imposible, y vieron, pues se contentaron al final con los Països Catalans. O sea, algo más modesto. Algo más modesto, ¿no? Y en ello están ahora. Quieren separarse, a ser posible, crear una... O sea, con Valencia, obligar a Valencia Baleares, Mallorca a seguir y a sus Baleares, ¿no? Y el caso es que ellos hicieron desde el principio un enorme esfuerzo propagandístico que no fue contrarrestado debidamente. No ha sido nunca, igual que no lo es ahora. Los gobiernos de España. Igual que no lo es ahora. No ya por los gobiernos, sino por las... opinión pública, medios de comunicación. Los medios de comunicación, los intelectuales, etcétera, ¿no? La postura de los intelectuales ante este problema ha sido lamentable, sí, sí, como ante el problema, sí, del separatismo vasco, ¿no? Así, por ejemplo, en 1918, cuando terminaba la Guerra Europea, pues los nacionalistas catalanes difundieron en masa un folleto que se llamaba Nacionalismo, como libro de cabecera para todos los catalanes. ¿Eh? Ya, libro de cabecera para todos los catalanes. Se trataba de una selección de las ideas de Prat de la Riba, que había fallecido el año anterior, dice, para la educación catalana de nuestras generaciones. Eso era, dice. Tenía un prólogo en que un político intelectual que se llamaba Antoni Rovira y Virgili, pues explicaba que Prat merece el nombre de recreador de nuestra nación, porque dice, es él propiamente el primer nacionalista catalán, el arquitecto y obrero de la gran obra de reconstrucción catalana, en cuya persona se había revelado el alma nacional de Cataluña. O sea, todo es como una mística y una cosa mitificante. Una aureola, ¿no? Sí. Mitificadora. Y su espíritu, decía él, constituía una concentración de catalanidad. Hombres como él prueban por sí solos la existencia de una nación. Es decir, un hombre dice, somos una nación, y ya está aprobado, ¿no? Incluso cuando estando esta medio sepultada bajo las ruinas de los siglos, dice él. Dice Virgili, Rovira y Virgili, ¿no? Y por eso él hizo el milagro de la resurrección de la patria. Prácticamente lo mismo se decía de Sabino Arana. No, sí. Prácticamente sí. Lo mismo. Es más, se decía, es el espíritu mismo de Cataluña. Creo que ya vimos en otro programa, sí, cómo Companys, después de aquella ridícula derrota de octubre del 34, es exaltado como él era Cataluña. Cataluña es Companys, Companys es Cataluña. Es una cosa por el estilo. Es una cosa que sobrepasa todo lo que se ha hecho incluso por los fascistas. Claro, pero no es nada nuevo. Los Puyol, hablando de distancias, es lo mismo. Sí. Si Puyol es un golfo, no. Estoy llamando golfo a Cataluña, no, lo estamos, sí, llamando así. Esa identificación con la persona y la tierra. Puyol, ¿no? Cuando salió todo el asunto de Banca Catalana, debe recordarse que lanzó una campaña nacionalista feroz. Claro. Era un hecho de corrupción clarísimo, ¿no? Claro. Y hasta Felipe González decía que tenía que ir a la cárcel, ¿no? Sí. Pero no se atrevieron. No, lo taparon. Le empezaron a regar en Barcelona de octavillas, diciendo que se trataba de una agresión a Cataluña, etcétera. Sí, sí, sí, sí. Y bueno, y aquello quedó tapado y 30 y tantos años después, claro, pues aquí tenemos, claro, esto. Y mucha gente cayó en el lazo, en Cataluña, porque parecía que era una agresión a ellos. A ellos. Agresión. Identificaron esa investigación a unos hechos supuestamente corruptos. Sí. Incluso decía Rovira Virgili que el estilo literario de Prat de la Riba era un estilo nacionalista. No se sabe por qué. Lo cual se manifestaba en sus frases rotundas, en sus palabras francas. Cuando afirma la sustantividad nacional de Cataluña, la voz de Prat es más clara, más firme y más segura que nunca. ¿Qué? Sería así, ¿no? Quiero decir, todas estas cosas deben ser conocidas, porque si no, no se pueden combatir adecuadamente. Y al final se cae en la trampa de peleillas de poca enjundia, ¿no? Y todo ello es más digno de atención porque antes que él, los catalanes, decía este, habían estado en la miseria, en una miseria adobada de servilismo. Esto es prácticamente lo mismo que decía de los vascos Sabino Arana. Los catalanes anteriores a ellos habían sido una miseria, además serviles y miserables. Los vascos lo mismo. Pero ellos venían ya a salvarlos y a ponerlos en su verdadera posición. Decía este, ¿qué actitud inconsciente de criado hay en los catalanes de los siglos de decadencia e incluso en los de los primeros tiempos de la Renaissance? Están atacando a los catalanes históricos porque no son como ellos quisieran que fueran. Claro. Decía que los catalanes se habían acostumbrado en esa negra edad a dar excusas y hacer acatamientos y genuflexiones, bajar la cabeza y mirar al suelo. Esto es completamente falso, ¿no? Pero lo necesitaban, dice. En cambio, Prat era el catalán enderezado, orgulloso, corajudo. Es el primer catalán renacionalizado después de siglos opacos de decadencia de Cataluña. que estaba libre de las deformaciones que en el alma de los catalanes, incluso de muchos catalanistas, había producido la acción desnacionalizadora de la influencia castellana. Ellos atacaban, así como Prat de la Riba atacaba directamente a España, estos atacaban sobre todo a Castilla. ¿Por qué? Porque en su idea Castilla había sido el centro de España, había dejado de ser el centro de España hacía muchísimo tiempo, y Cataluña debía volver, debía ser, entonces debía heredarla como el centro de España, una cosa que, que ya no tenía sentido ninguno, ¿no? Porque evidentemente en España cada región tiene su propia personalidad, sus peculiaridades, ninguna se supedita a ninguna otra. El hecho real es que el castellano se ha convertido en la lengua común de todos, pero por una realidad histórica, ¿no? No puedes ir contra la historia, ¿no? En fin, de tal manera que, decía Prat, fue el primer catalán contemporáneo que demostró que España no es una unidad nacional. Demostró. Por tanto, Cataluña no es parte de la nación española, la cual no existe o es la nación castellana, sino un todo nacional. El regionalismo, entonces al principio se llamaban regionalistas porque empezaron de manera disimulada, porque nadie les hacía caso. Es como pasaba con Sabino Arana y compañía, ¿no? Pero con el regionalismo que habían estado invocando, pues quedaba superado. Dice, cuando la diferencia entre regionalismo y nacionalismo es solo una cuestión de nomenclatura y de oportunidad política, como ha sucedido en el caso de la Lliga regionalista, la de Cambó y de Prat, la cosa tiene importancia muy secundaria. Pero no hay cosa más opuesta al nacionalismo que el regionalismo. Que el regionalismo. Lo explica este Rovira, ¿no? Los siglos anteriores carecían de valor. Dice, los restos del periodo decadente, lejos de ser sustancia propia, son simples postizos. Esto, es decir, es la negación de la historia real, que es una cosa casi exactamente igual que hacían los regeneracionistas, los Ortega, Ortega y Marañón, todos estos. ¿No? Marañón menos, no, pero Marañón no cayó demasiado en eso. Pero Ortega sí, Azaña también, Costa también y muchísimos otros más, ¿no? Que crearon un estilo que todavía hoy se ve y que es la denigración de la historia de España con el pretexto de crear una nación nueva y mucho mejor. Yo en defensa de los regeneracionistas, por decirlo de alguna manera, no sé si tenían voluntad de las consecuencias que luego trajo con ellos su pensamiento. No, pero si tú niegas la historia, la historia tiene que desarrollarse. Si tú niegas la historia en función de unas ilusiones que tú te creas y que son ilusiones muy mediocres, muy simples, decir más libertad, más no sé. Bueno, sí, libertad, todo eso está muy bien, pero solo puede desarrollarse en función de lo que ha venido siendo la historia real. Si usted niega eso, está tratando de montar una revolución. Que las revoluciones de este tipo no acaban bien. Nos quedan 2 minutos, don Pío. 2 minutos, vaya por Dios. Digo, para ir haciendo ya resumen... Bueno, pues voy a tratar de resumir. Digo que el separatismo catalán, como el vasco, son un problema muy serio y aunque su argumentario es muy endeble y a menudo muy grotesco y sus héroes y sus hechos en los que su mitología es si la analizamos, es ridícula, es necesario, sin embargo, se ha podido imponer porque no ha tenido una respuesta adecuada. Yo me acuerdo de un artículo en un periódico de Guipúzcoa, de cuando estaba en auge los años 20, sería, ¿no? Cuando estaba en auge el separatismo y decía, bueno, es increíble, esta gente no opera con razonamientos, opera con insultos, con exabruptos, con pretensiones, con desprecios. ¿Y por qué tiene cierto éxito? Tiene cierto éxito porque no ha encontrado una contestación adecuada, una contestación racional. Y esto es lo que está pasando, porque mucha gente contesta a estas barbaridades de Mas y compañía, pues de la misma manera, con exabruptos, y eso no lleva a nada. O con temas económicos, como o con si temas económicos, ese sí. Es otro error en el que como, se cae. Sí. No, es que Cataluña económicamente es inviable, sí. ¿Y si fuera viable? No entrará en la UE. ¿Qué importa si entra o no entra en la UE? Sí, igual. Lo que importa es que va a balcanizar España. Tratan de balcanizar España. Inventándose una historia que jamás existió, como estamos demostrando aquí. Entre otras cosas. Pues, don Pío, ha sido como siempre un placer, y la próxima semana más, ¿no? La próxima semana vamos a seguir hablando vamos a hablar de la cuestión de la raza. que se ha olvidado, pero es importante. Sí. Ya hablamos en alguna ocasión de ella, pero conviene. Sobre todo de la vasca, vamos a hablar también como de la raza catalana. Por eso digo que en este caso hablaremos de la raza catalana. La raza separatista catalana. Eso es. Porque eso. La mayoría de los catalanes no piensan así. No, claro. Pues el domingo, muchísimas gracias. Es un placer estar de nuevo aquí y el próximo domingo, si nos quiere más. De acuerdo. Y a todos ustedes, muchísimas gracias. Y lo dicho, no dejen de colaborar con este programa. Ya les hemos contado los métodos para que sigamos hablando con ustedes desde nuestra independencia. Muchísimas gracias.